ese sonido es de zapallito podrido. ¿Eh? Podrido. Se pudrió y está en un hongo muy interesante, pero me voy a... Podrías tirarlo, ¿no? Las manzanas. Vos, Fabián, separás así lo orgánico de lo inorgánico. ¿Hacés una...? Sí, sí, sí. Está bien, está bueno. Porque es más fácil. La bolsa no se la andan disputando los perros, porque no le da olor. Todo lo que es carne y eso, de las ollas, grasa que queda, ¿viste? De los que somos muy así, muy carnívoros, se lo doy a los perros. Para eso tengo 7 perros que me limpian todas las ollas, la grasa de los platos, todo eso. Entonces no tapo la cámara séptica, no tapo... bastante naturista. Bastante naturista, sí, sí, bastante naturista, dentro de lo que se... de lo que se puede. Hay cosas que no se pueden y hay que tener algún implante de titanio de vez en cuando. Bueno, te quería mostrar esta manzana. Sí, suena rico. Suena rico, tal cual. Hay una pequeña estafa. Y es que este brillo que tiene la manzana se lo da con una cera. Esas manzanas que vos ves así en la verdulería, que están bárbaras, que son las que... decís, quiero esta, porque me puedo peinar en esta manzana, ¿eh? Las pasan por unas, así, unas cintas transportadoras donde unas máquinas las van encerando. Entonces cuando vos te la vas a comprar, resulta que ese brillo hermoso es una cera. Capaz que adentro están oscuras. Vos sabés que a mí de chico me enseñaron que la mejor parte de la fruta era la cáscara. Y yo estoy acostumbrado a comer la cáscara. Así que sí, la tengo que lavar siempre mucho y... Ajá. Pero no conviene ahora ya comer la cáscara. Y la tenés que lavar bastante, ¿ves? Y es una lotería, porque la cáscara también absorbe el veneno. Sí, se pasa para adentro. Y no le ahorran. Bueno, en Córdoba, por ahí sé comprar, ¿viste? Cebollas, zanahorias, y vienen con una cosa negra adentro. Por ahí las abrís y tiene una cosa negra que es como una goma, que no se entiende lo que es, loco. No sé qué le pondrán a eso. No sé, capaz que las mandaron al espacio. Y después el espacio las devolvió, dijo, no, están demasiado pichicateadas para mí, dijeron los marcianos. Parece tergopor casi. Parece el sonido. Mira cómo fue. Esto hay que hacerlo, ¿ves? Lavarlo bien. Y refrigarlo bien. Aunque... ahí está. También podés comerla con veneno y todo. Con la idea de agarrar anticuerpos. Dicen que a lo mejor de tanto comer veneno se terminan adaptando con las hormigas. La vamos a cortar. Cortada perfecta, ¿eh? Que queden igual de un lado. Sofovich. Dos culitos de manzana. Pero no tiene mucho sabor, ¿o sí? No. ¿O será que...? El sabor lo dejaron por el camino. ¿Pero es verdad o no? Sí, el camino. ¿Vos te acordás unos años comer una manzana era otra cosa, o no? ¿Vos la comés de la planta, la fruta? Claro, es otra cosa. Es repotente. Sí, claro. Por eso la buscan los loros, los pájaros, los vecinos. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Veneno tenemos que comer de algún lado y nos iremos criando así, de a poco, ¿eh? Yo ya me cría. Sabes que anoche soñé, como todas las noches sueño, pero distinto. Tenía bigotes. Bigotes regordetes. Una gran sonrisa. Era ver Hugo Carámbula. Tocando el serrucho, hiperhumor. Mientras Espalter con un tutú brillante improvisaba pasos de baile. Junto a Enrique Almada. Y Eduardo D'Angelo volaba entre ellos. No sé cómo lo hacía. Pero parecía un moscardón. De voz finita, de voz finita, de voz finita, y Andrés Redondo hacía malabares con las velas que se derretían en las manos. Que despertar. ¿Qué usás vos para el pelo? No, para la caída del cabello. ¿Tenés problemas de caída? Sí, mucho estrés, ansiedad. Para la caspa lo mejor es la paja. Tengo una puna del campo, pero me metieron acá, viste. ¿Esto? Y empezó a caer. Ajá. Quedarse pelado es feo, déjame de joder. Sí. Yo siempre lo vi a Telly Zavala y así por ser hecho famoso, pero a mí déjame de joder. Dicen que Telly Zavala, de chiquitito que estaba pelado. Claro, yo voy por ese camino. Y bueno, por ahí hay que tratar de concentrarse y transformar lo negativo en positivo. No, pero así no levanto nada. Pero lo que hay que levantar, Gustavo. No sé quién, Jesús era el camino sobre el agua. Uh-huh. Sí, no me acuerdo cuál fue. Jesús. Jesús, bueno, se ahogó. Empezó a caminar. Pobre tipo. Pero se fue al fondo del mar y se ahogó. El pastor. Y Dios no lo salvó, ni le separó el agua, no le tiró ni una onda. Dios le soltó la mano al pastor. Se ahogó. Hay que tener fe. Vamos. Andás a ver si se murió. A lo mejor se convirtió en... No, no volvió más. En besugo. Está allá abajo, en las profundidades. Papel, devuélvame, devuélvame. Somos una

Serena, serena, serena.

queda 15 minutos más. ¿Y cuál tengo que tomar? ¿La verde o la azul? Yo no hice ningún depósito. Ningún depósito todavía. Se me va el día. Se me va el día. Usted quiere la azul. Quiere la verde. ¡Tómelas todas! ¡Tome la blanca también! Pero eso no me va a hacer mal. Pero eso no me va a hacer mal. De regreso a las cuevas, tendremos que ir. La montaña nos espera, allí está. El agua y los sueños enterrados y los sueños enterrados. A las cuevas tendremos que ir. A las cuevas tendremos que ir.

Thank you. Thank you.